Bueno, mi gente, ¿estamos listos para grabar? Yeah. Ready. Yeah. Ready, ready. Ok, ¿quién va a ser host? Silencio. Greco. Yo no voy a ser host. Tito. Yeah, yo podría intentarlo. Está bien, déjalo, yo lo hago. Okay. Para la próxima quiero que sí, usted va, sea, ¿ok? Va a haber ya un líder. Pues dale, vamos a empezar. Bueno, mi gente, bienvenidos al episodio número 1 del podcast Pixel Pirata. Este es el nuevo podcast de PSNPR.com. Así que esto es una sorpresa que le tenemos preparada. Este es nuestro nuevo podcast multiconsola. Lo estamos haciendo, ¿verdad?, para apelar a un público más amplio, que tiene más consolas, que no solamente juega PlayStation. Y también tener un podcast un poco más corto, más consumible, que nos dure 3 horas, como yo soy PlayStation, ¿verdad? Y también para tener otros miembros de la comunidad que se van a estar integrando de forma permanente a este podcast, que lo van a hacer suyo, van a traer su propio sabor a este podcast. Y vamos a empezar a introducirlos, ¿verdad? Tenemos con nosotros, como siempre, a mi derecha aquí tenemos a Billy Skycrawler Ramírez. ¿Cómo estamos, Billy? Bien contento, aquí he pompeado de por fin ya tenemos un podcast multiconsola. Vamos a ver cómo nos va, pero de verdad estoy bien contento de estar aquí. Eso es así. Y tenemos nuestros nuevos integrantes. Tenemos de la comunidad, el creador del jingle de Yo Soy PlayStation, tenemos a Little Big Tito. ¿Cómo estamos, Tito? Epa, todo bien, mi gente. Aquí, primera vez en un podcast. Nunca había salido en algo así. Y estoy pompeado para hablar de videojuegos con mis amigos. Ya, yeah. ¿Estás pompeado para ser host el próximo? Tengo que ir practicando, hablando solo en el espejo toda la semana para practicar. Practicando el intro. Lo más importante, Tito, es el intro y el outro. Hey. Esos son los tienes que tener ya en autopilot. Okay. Para que eso es lo más importante. Después de eso, todo lo demás es fácil. Y también tenemos con nosotros a Greco de elmiqueo.com. ¿Cómo estamos, Greco? Muy bien, aquí en representación de Team Xbox, ¿sabes? Yeah, porque hacía falta un poco. Eso es así. Lo que hicimos fue tratar de buscar gente que tuviera especialización en otras, o sea, gustos por consolas múltiples, ¿verdad? Nintendo, ya entiéndase Nintendo, Xbox y PlayStation y portátiles, PC, iPhone, you name it. Todas las consolas donde se pueda jugar, para entonces llevarle la información de una manera objetiva y amplia, ¿verdad? Distintos puntos de vista. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Con la agenda que tenemos. Esto es un formato nuevo que tenemos aquí. Vamos a comenzar con las noticias de Xbox. Tenemos que esta semana salió en Xbox Dead Rising K-Zero. Esto es para XBL. Y Billy, ¿verdad?, se lo compró. Ya. Yeah. Y yo también lo probé. Greco, ¿tú lo probaste? Lo compré también. Ya. Yeah. Tito. No, tienes la pelambrera. Estoy loco por jugarlo porque a mí me encanta. Pero baja el trial. Yeah, yo bajé el trial. Yo no lo compré. Son 5 pesos, pero yo bajé el trial porque... Y por lo que tengo que decirles que nunca había jugado Dead Rising y me pareció un estilo de juego totalmente diferente, que hasta ahora no había jugado nada exactamente igual, que es un juego que tiene un flavor único, porque es de zombie, pero es zombie puro, no es como Resident Evil, que ya como que se ha evolucionado un poco, ya salen las plagas, esas cosas. Pero de verdad que los 5 minutos que jugué, mis famosos 5 minutos que puedo hacer un análisis exhaustivo, puedo decir que me gusta, lo voy a comprar el jueguito y pienso comprar el Dead Rising 2 que sale en septiembre 28, si no me equivoco. Sí, ¿qué te pareció, Greco? A mí, bueno, yo soy bien fanático del primer original. Uh-huh. Bien fanático, incluso lo estoy jugando ahora por 500 veces otra vez. Y estaba intrigado por el segundo por unas cuantas razones. Una de ellas es que el personaje principal del primero, Frank West, el famoso Frank West, es uno de mis personajes favoritos en videojuegos. Y él no está en el segundo. Oh. Los creadores habían dicho que el K-Zero iba a explicar lo que pasaba entre el primero y el segundo. Y yo pues decía, pues a lo mejor van a explicar qué pasó con Frank West. ¿Por qué no está apareciendo ahora en el segundo? Y desgraciadamente no mencionan nada del primero. Oh. Es como más una historia que pasa que explica lo que... Porque está la hija del personaje principal, Chuck Green, porque tú tienes que cuidarla, explicando, eso es lo que explica. Uh-huh. Y por eso, que eso me decepciona un poco. En cuanto al juego en sí, está súper nítido, el sistema de combos, tú puedes combinar las armas, por ejemplo, combinas que si el chainsaw con los, o, los oars del, de un kayak y haces como un double chainsaw tipo como la, los Darth lightsabers Maul. De Darth Maul, exacto. Y eso está, sí. Eso está, en eso en sí están súper nítidos y las gráficas son mejores que el original. El juego en sí es, ha mejorado, pero pero como que perdí un poquitito de lo que me gustaba del original, que era porque el original era... Es difícil explicarlo, pero... Como, pero acuérdate que este es K-Zero, este no es el de Rising 2. Sí, sí, sí, lo sé, pero el, la gente que ha jugado el original va a entender un poquito lo que quiero explicar. Porque en el original, tú, el personaje principal era un reportero. Y tú conseguías el XP que se llama PPN, Progress Points, en el Dead Rising. Tú lo conseguías con una cámara, tomando fotos de lo que estaba pasando en el incidente. Te añadía más del progreso. Okay. Aquí, para conseguir más de los Progress Points, es usando las combinaciones de las armas. Por ejemplo, mezclando que si las latas de cerveza con el casco... El chainsaw, ese tipo. Y eso es en eso a mí no me gustó mucho. Pero en cuanto al juego, los controles, lo han mejorado un montón y está bienito. Si te gustan los zombies, es recomendado. Una pregunta. Sí, Tito. ¿Le cambiaron el save system? Porque yo creo que esa era la falla más grande del primero. Obviamente no al mismo nivel que Demon's Souls, que si tú mueres, pierdes todo. Pero acá en el primero, si no me equivoco, ¿verdad? Tú hacías save en un baño y estabas por ahí matando gente y si te mataban tenías que volver a tenías que volver a empezar desde ese save point con todo lo que tenías hasta ese punto. ¿No sabes si eso lo arreglaron? No, incluso no tenías que empezar así o podías empezar el juego con principio de nuevo, pero sí. con tu nivel. Por ejemplo, si tú estás a nivel 9 y te morías, tú podías empezar desde el principio, pero nivel 9. Que eso es en realidad ese es el truco de The Rising. Sí, es seguir subiendo, morirte y empezar de nuevo, seguir subiendo. Yeah. Aquí en el nuevo lo han mejorado un poquito porque te añadieron más save slots. Si no me equivoco, en el primero era solamente uno y en el segundo ahora son tres, pero el sistema es igual. Okay. No, quiero añadir algo, también cuando tú pasas, porque esto el progreso se basa a base de casos, ¿verdad? Case 1, case 2. Cuando tú terminas Case 1, no importa dónde tú estás, que es cuando viene el cinema o termina un cinema, te pregunta, ¿quieres guardar? Y te lo guarda, pero no necesariamente tienes que estar en el baño. Puedes estar donde sea que termine el caso, se guarda. Ah, ok. Porque me he notado que en el primer caso, que cuando tú encuentras dónde está el campamento de quarantine, no spoilers. Después del cinema me preguntó, ¿quieres guardar? Y yo dije, sí, ok. So. Billy, yeah. ¿Verdad que a ti no te gusta la spoiler? Pero vamos a concluir con Dead Rising. Por lo menos que por $5 no es está bueno. Eso no es spoiler. Sí. Yeah, pero yo solamente careful porque no lo he jugado y en verdad por lo que han dicho está bufiadito. So voy a tener Son $5, las gráficas son buenas. Así que, ¿qué concluimos? ¿Los recomendamos? Recomendado, sí. Yeah. Okay. Pues seguimos con el próximo punto. Tenemos que Microsoft anunció un nuevo control de Xbox con el D-pad rediseñado. Esto era algo que mucha gente estaba pidiendo desde hace mucho, que cambiaran el control, porque para los fighters no era muy bueno, porque no podías hacer los movimientos bien, ¿verdad? ¿Cuándo va a salir este control? Sale noviembre, ¿verdad? Noviembre algo. Ya me invito con un nuevo... Esto es para mí, mi decepción de la semana fue esto, porque... ya llevan, sin chavarte, como 5 años la gente quejándose del D-pad. El control del Xbox, a mí me encanta, excepto el D-pad. Uh-huh. Y después de 5 años de lo arreglan, pero es exclusivo para el New Play and Charge Combo, vale $65. O sea que no va a estar en las consolas que tú puedes comprar, no lo puedo comprar por separado, tengo que gastar $65 en control. O sea, con el charger. Thanks, but no thanks. O sea, pero viene con el cargador, viene con el cargador. Por $65 billetes. ¿Y cuánto cuesta el control normal? Control normal, creo que es como 40, 50. Sí, 50 pesos. Como 55, yo 55, creo que 99. Sí. Esto ellos lo hacen porque por la época navideña, ¿sabes? Ellos saben lo que están haciendo, pero yo estoy seguro que ya cuando empiece, vamos a decir, el nuevo quarter, van a ver estos controles standalone. Porque ellos saben lo que están haciendo. Y no tiene colores ahora los botones, ahora es como blanco y negro. Pero... Ay, sí. Sí, eso no me gustó. A mí tampoco. Especialmente cuando en los juegos se representan los botones por colores, no solamente por la letra. esto va a ser un poquito confuso para mucha gente. Que no te esté raro que ya para marzo estén anunciando the newer Xbox controller. Bueno, y hablando de otra decepción de Xbox, tenemos que en el 1 de noviembre aumenta la suscripción de Xbox Live a $59.99. Antes no lo había comprado. Tiene el Sound Machine de Boo. Déjame activar el Sound Machine por aquí. A ver si encuentro el Boo. Ok, aquí está. Es cierto. Esto es Boo. En vez de bajarlo, no, ahora lo vamos a subir. ¿Qué opinas sobre esto? Vamos a ver, Greco. Bueno, estoy en unas cosas, no tengo tanto problema con esto, y en otras cosas sí. En cuanto a por qué no tengo problemas con esto, es porque la realidad es que si tú buscas por las tiendas, no te va a salir ni a 59, no te va a salir a 50. Yo he tenido años que me han salido gratis porque he encontrado ofertas por internet, he tenido otras. Cuando he ido a Kmart, que ponen los kits de Xbox en clearance, me han salido a 10 pesos. A mí me han salido, wow. Si tú buscas, te va a salir menos. Pero el problema que yo tengo es que ellos están subiendo el precio y han quitado cosas que para mí... El valor, ¿Qué cosa? Por ejemplo, el One vs. 100, que a mí me encantaba ese juego. Una cosa que no tenía ninguna otra consola en el mercado. Era un juego de como de game show que era, estaban jugando a veces más de 100,000 personas jugaban en las versiones live. Y porque era demasiado costoso, lo quitaron. Bueno, contra, si tú vas a subir 10 pesos, por lo menos devuélveme eso, ¿no crees? Es verdad. ¿Y tú, qué te opinas? Shocking, verdaderamente shocking, ya que tú sabes que siempre de las personas que son de PlayStation dicen, suckers, nosotros no tenemos que pagar por online, ¿verdad? Y pues claro, yo noto la diferencia que por 50 pesos los servidores sí corren relativamente mejores que los de PlayStation 3. La diferencia no es drástica, pero pues sí se nota bastante. Aquí, si no me equivoco, aquí dice que esto de subir el precio va a incluir ya el Hulu Plus. Si no me equivoco, el servicio, uh-huh. es como que te estamos obligando a tener Hulu Plus, pero pues, aquí en Puerto Rico no todo el mundo tiene la mejor conexión de internet, puede ser que lague mucho, so overall, en verdad, pretty huge failure, ¿verdad? Bastante malo, pero hey, yo sigo pagándola, a mí me gusta jugar Xbox Live, no me muero. All right. Billy. Pues, como mencionó Greco, hay alternativas para obtener esto más barato. En realidad, esto quien le afecta es a las personas que tienen su tarjeta de crédito con Microsoft. Y como estábamos hablando fuera del aire, de verdad que esto es una odisea tratar de sacar esa tarjeta de crédito del sistema de ellos, porque ellos te hacen lo imposible. So que, de verdad... Hay alternativas, ¿sabes? Sea Amazon, sea yendo a las tiendas por departamento, a las sesiones de clearance. Pero, pues, honestamente, ellos vienen y el error de ellos, y esto es lo que, ¿sabes? Es mi opinión y es la misma opinión que se escucha y se le va a leer por los blogs y los podcasts, es que el donde ellos fallaron es que ellos dijeron, vamos a subir el precio, pero ellos no dijeron, pero le vamos a traer esto. Fue después que atacaron a Major Nelson por Twitter y todo el mundo ya lo hicieron el enemigo número uno. Por un día, que él dijo, no, pues que vamos a traerle el Hulu, que es el ESPN, que si yo no sé qué rayo del Kinect, y entonces ahí la gente estaba como que, okay. ¿Sabes? I don't know. Sabe. A mí no me afecta porque yo compraría estas tarjetas por separado, pero a aquellos que no, pues... Bueno, pero si no les gustó la noticia de $60, pues esta creo que no les va a gustar más, porque nuestro analista favorito... De los juegos de video, Michael Pactor predice que Xbox va a sacar una membresía de $100, Platinum Membership de Xbox Live, que va a tener contenido exclusivo para estos miembros. Así que, pues, prepárense, muchachos. Tú, Tito, que tú dijiste que tú pagas, pues, mira, para que pagues esto. Yeah. Si llegan a $100, yo voy a tener que decir, voy a tener que ya empezar a llamar, quítame la tarjeta, porque... Ya ¿cuál ustedes creen que sea, cuál tú crees que sea ese contenido extra que tendría que poner para justificar el $40? Contra, yo espero tener HBO, Showtime, Encore, porque pues, pagar Freeporn. O sea, yo espero que por $100 me den algo espectacular. Hacia la mente rápido no me viene nada. Pero contra $100 está violento, de verdad. Ahí es que ya yo digo, no, $60 son $10 y pues si puedo, puedo hacerlo, si no, pues, qué sé yo, pago por mes, pero $100, eso es algo, está estúpido, de verdad, de la palabra es estúpido. Yo sé que Greco los pagaría, ¿verdad, Greco? Depende de lo que nos estarían dando, de verdad que no sé qué está pensando Pachter. It's like, tendría que ser juegos gratis a lo mejor, o no sé, porque de verdad que ni no se me ocurre algo que haría que con 50 es difícil honestamente justificar el price, decirme que con 100 de verdad que no, no se me ocurre. Yo espero que no sea lo mismo que, o sea, que sea el comeback a PlayStation Net, a PlayStation Plus, que PlayStation Plus es lo que hacen es regalar cosas y regalar cosas que honestamente, estoy todavía tratando de buscarle el uso a la muchas de las cosas que bajo Core. Está bastante chévere y de vez en cuando, mira, cuando empezaron a pasarlo súper bien porque estaban vendiendo Stardust HD, que todavía no lo he jugado, pero lo regalaron a $5 y regalaron un montón de avatars, estaban regalando themes, pero entonces ahora es una semana sí y una no. So, yo espero que verdaderamente no sea que esto de Xbox del plan no sea algo equivalente, tú sabes, que empiecen a regalar Gamer Picks o Premium Teams, que son los que son es lo mismo que Dynamic Teams en PlayStation 3. So, yeah. Si tienes Showtime y HBO, pues gladly, para poder ver Dexter y poder ver True Blood, pues estaría brutal, pero nada, con ti eso está un poquito fuerte, ¿verdad? Está fuerte. Yo lo que opino es que Michael Pachter hace esto, estas predicciones, porque sabe que tiene la audiencia, que cualquier cosa que él diga lo van a publicar en todos los blogs. Y esto es para medir la reacción del mercado. Así que yo no me preocuparía mucho por esto. ¿Verdad, Billy? Yo lo que creo es que, como mencionó Tito, es que ellos están tratando, si ellos esto llega a pasar... Ellos van a usar la excusa de que Sony está haciéndolo con el PlayStation Plus, porque si se pone a pensar, PlayStation es gratis, y entonces ellos vienen, te están dando este servicio premium para darte descuento. Pues Microsoft cobra, o ellos pueden subir y dar cualquier excusa por, como dijo Tito, ¿sabes? Regalarte un montón de junk que de verdad no es ¿sabes? Necesario. Yo, como pago por PlayStation Plus, voy a pagar definitivamente por estos 100. Claro que sí. Bueno, para subsanar un poco, ¿verdad? Este trago amargo de aumento de precio de Xbox Live, pues anunciaron lo que llaman Game Feast Promotion para XBL. ¿De qué se trata esto, Dreco? Bueno, Microsoft hace cada año ellos cogen unos cuantos juegos de Xbox y los promocionan bien duro para ayudar, en realidad para ayudar para las ventas, porque las promociones en el dashboard ayudan un montón en cuanto a las ventas de los juegos de Xbox Live Arcade. Yeah. Y cada año hacen el Summer of Arcade, y escogen 5 juegos que son exclusivos. La cantidad de exclusividad varía, es de años hasta una semana. Y ahora, después de los Summer of Arcade, van a sacar esto, que es el Game Feast, que van a traer, creo que son 4 juegos, Hydrophobia, empieza en septiembre 29, después Comic Jumper, Pinball FX2 y Super Meat Boy. En realidad los mejores, los standouts, los que de verdad que valen, van a valer la pena aquí es Comic Jumper, que es el de la misma gente que hizo Explosion Man y The Maw. No sé si lo jugaron cualquiera de esos dos. Los dos eran muy buenos. Explosion Man incluso fue parte del Summer of Arcade del año pasado. Right. Y no está por ahí... ¿Cómo se llama el que yo iba a comprar, Billy? Se me escapa la mente. Shadow Complex. ¿Cuál? Shadow Complex, ¿no es tan especial? No, porque son juegos nuevos. Ah. Sí. Esto es como, el Game Feast es como si fuera un Summer of Arcade, que coge un nuevo. Algo que yo quería mencionar, yo he estado como que indirectamente siguiendo Super Meat Boy, porque es un juego que, por ejemplo, en el lado de Nintendo ha sido muy, muy, como que muy famoso, ¿verdad? Porque mucha gente, los hardcore, que los poquitos hardcore que hay en el lado del Wii, saben que este juego pues, es un platform game, que tiene un estilo retro, y el factor, yo no sabía que venía para el XBLA, el factor que viene, yo preferiría jugarlo en el XBLA para jugarlo en widescreen HD, so, este por lo menos es el que me llama la atención. Ok. Mm-hmm. Bueno, vamos a pasar a PS3. Billy, ¿tú quieres tomar la batuta aquí? Sure. Bueno, el PS3, esta semana que pasó, salió Castle Crashers, que es un juego que es súper, súper famoso en el lado de Xbox Live Arcade. Adictivo. Y de verdad que llegó a buena hora porque en este verano, tú sabes, ha sido un poquito lento hasta este final del verano. Ahora es que empezaron los releases, ahora los releases buenos a finales de septiembre. Pero es como que la mejor forma de despedir el verano porque, ¿sabes? En Xbox Live Arcade este juego fue bien popular por el factor de que era un juego de cuatro jugadores, estilo RPG. ¿Sabes? Como que el arte excelente. Y pues aquellos fanáticos de Behemoth que compraron Alien Hominid, yo fui uno de ellos para el Xbox Live Arcade. ¿Sabes? Llevan, ¿sabes? Como que saben que Behemoth no va a decepcionar. Y de hecho, este juego no decepciona. No es, por lo menos desde el lanzamiento en el PlayStation 3, y no quiero sonar como un fanboy, no hubo ningún problema. ¿Sabes? Comparado a cuando salió en el Xbox. Claro, tiene todo este tiempo que la han tenido para mejorar su estructura online. Y de verdad que, ¿sabes? Entre los que PSNPR, que lo hemos estado jugando, y la comunidad, la hemos pasado súper, súper bien. Definitivamente una experiencia. Lo único que me duele es que mi ídolo, Greg Miller de IGN, en el último episodio de Podcast Beyond, o creo que fue GameScoop, barrió el piso con Castle Crashers. ¿Cómo va a ser? ¿Qué ¡No! ¿Qué dijo de Sí, Castle mano. Crashers? Que era aburrido porque ya lo había jugado en XBLA hace, Ah, uf, hace, bueno. y que se quedó dormido, casi se quedaba dormido jugando porque era lo mismo, que sí, Es pero que no se puede. para los que no hemos jugado, sí, Tito. No se puede entrar con esa mentalidad porque simplemente tú sabes, well, after a really long time, PlayStation por fin va a poder tener este juego y no, el cambio no fue drástico. O sea, le No, pusieron no. lo de nuevas arenas, si no me equivoco, y el jueguito de voleibol. Y básicamente, that's it, no pusieron más nada, pero still, sigue siendo el mismo increíble juego que salió para Xbox. Incluso, me gustaría comentar que nunca lo había jugado con cuatro personas en Xbox. En Xbox yo lo que tengo son un chorro de personas que juegan Modern Warfare y Red Dead Redemption y no sacan los discos. So, este fue bien Se lo refresh. olvidó que hay un botón de Yeah, entonces estuvo súper súper fun, de verdad, unirme al grupo por fin y darle entre cuatro personas. El juego corre mucho más rápido. Yo le dije a Sephiroth, de PlayStation Puerto Rico, Johnny, si, aunque tú no me creas, lo que nosotros acabamos de jugar ahora, yo me tardé fácilmente 2 meses en jugarlo solo en Xbox. Y lo acabamos de pasar en 10 minutos. Y él, wow, qué triste, de verdad. Pero ya, yeah, súper, Sí. súper fun ese Mala juego. tuya, te dijo mala tuya. Mala tuya. Bueno, se lo comentaste a Mr. PlayStation, so claro, te voy a decir eso. Ahí ya tenía el PlayStation 1, Xbox 0 otra vez. Bueno, Greco, ¿qué te opinas de esto? Bueno, de verdad que me quedé como que sorprendido con eso, que no le gustó porque ya lo había jugado en Xbox. No, duh. I mean, obviamente, cuando tú vas con eso, sabes lo que viene, pero el juego es súper bueno. Yo le dediqué horas tras horas cuando lo compré en Xbox. Incluso subí, creo que era, yo cogía el Green Knight y lo subía casi el máximo del nivel que podía subirlo. Sí, Y yo eso lo es. jugaba con mis panas por internet y el juego es súper bueno, súper recomendado. Y me alegro que los fanáticos de PlayStation tengan ya la oportunidad de jugarlo, porque de verdad que siempre que la oportunidad tienen la gente, otra gente tiene la oportunidad de jugar un buen juego, pues claro, eso es lo mejor. Tengo que sí comentar que es bastante triste. Yo no sé si, Grego, si tú lo compraste, pero para Xbox, y le he dicho mil veces, porque es que de verdad creo que fue una de las mejores cosas que pudieron sacar para el juego, y fue que en Xbox sacaron un DLC donde tú podías bajar a The King. Y el King es épico porque él carga con su bastuta, el poder mágico de él es heal people, so no tienes que estar buscando vida. Entonces, pues cuando salió para PlayStation no le pusieron este DLC, so estaba bastante Tiene bummed out. el King. El King sale como unlockable. ¿De No, es verdad? unlockable. Sí. Oh, God. Acá posiblemente Sí. acabas de hacerme el domingo, la noche del domingo. Gracias, Billy. Sí, Tengo el que King ponerme a está jugar. ahí. Y yo vi hasta un ninja. Yo dije, wow, un ninja. Y yo le dije al Sinca hoy, cuando yo saque el ninja, ese es el segundo que voy a usar. Y the shotgun. Un saludito a Luciel, que no ha visto la luz del sol. Ya tiene 90 en el level 90, el Knight del, no sé si es el Green. Y él estuvo, por lo menos ayer estaba en el spot 74 mundial. Yo estaba como, wow. O sea, Acabo de hacer un grupo de PSNPR de Castle Crashers para poner una tabla de los leaderboards de la comunidad para que la gente se vea cómo estamos. So, pasamos a la próxima noticia. Bueno, en esta próxima noticia es mi favorita. Pues ustedes saben que ya hubo un jailbreak para el PlayStation 3 y ese jailbreak tuvo un hack chino, de hecho. Pues ahora ya Sony está combatiendo en corte para detener todos estos esfuerzos de hackear el PlayStation 3. So, vamos a ver, yo espero que esto no se vaya en vano. O sea, que honestamente, yo no sé, a mí esto me da mucho coraje porque ustedes saben que por lo menos yo en PSNPR no apoyo esto de la piratería. Encuentro que es súper, súper malo para la industria y el factor de que vamos a ver qué pasa con todo esto, porque esto me recuerda a lo de Nintendo con el R4 y todavía sí, que yo sepa, todavía siguen fabricando el R4. So, vamos a ver a dónde va, que ustedes creen. Honestamente, no me estuvo raro que así de rápido ya Sony estuviese haciendo cosas para detenerlo, porque si se tardó tanto tiempo en sacar un hack, no me estaría raro que así de rápido digan, no te creas que vas a estar jugando juegos pirateados en nuestra consola. En Xbox, apenas al segundo día que había salido el Xbox Slim, ya estaba hackeado y había gente diciéndome, yeah, estoy jugando un montón de juegos pirateados ya. Pero es bueno saber que ellos pues toman control súper rápido de, tú sabes, este tipo de cosas. Y verdaderamente, tú sabes, proves de que la consola está fuertecita hackearla, porque se han tardado años. Xbox se hackeó a cosa de, bueno, no estoy seguro, pero ya yo no había pasado ni un año y había gente jugando juegos pirateados y entre. De hecho, ya vi varias personas por Twitter diciendo que están jugando Halo Reach. Triste. So, triste que no se aguantaron hasta el release date, porque ese juego va a estar amazing. No, y se arriesgan a ser baneado. Ah, no, eso es otra. Es que, de verdad, no me explico a quién se le ocurre coger un disco pirateado, ponerlo y conectarse a Xbox Live. Jesus Christ, o sea, yo tengo un montón de amigos que lo han hecho y me dicen, me llaman deprimido, loco, me banearon la cuenta. Y yo, well, ¿qué tú esperabas poniendo un juego que no salió todavía a jugar online? Jesus, está cañón, pero yo no apoyo eso tampoco, estar jugando juegos pirateados. Creo. All right. Yo espero que mi predicción aquí va a ser que van a haber muchos más firmware updates de en cuanto a PlayStation 3 y Sony, más a menudo, you know, porque it. Eso es la forma mejor que tienen para combatir la piratería. Y yo incluso la apoyo igual que ustedes, estoy en contra de la piratería, así que le deseo lo mejor a Sony porque no es fácil. Eso está garantizado. Garantizado que viene ya próximamente un otro update. Bueno, esta próxima noticia, nuestro spokesperson favorito de juegos de video, Kevin Butler. Kevin Butler, Xbox no tiene eso. No, sufran. Ya, tengo que decir que cada vez que veo un video de Major Nelson, quiero lentamente ir a buscar una pistola y hacer algo letal con ella. Dios mío, yo no la aguanto, en serio, la de la pero Kevin es otro nivel. Bueno, pues Kevin Butler lanzó un video titulado Move Touch, ¿verdad? Como si fuera de montage, en donde él enseña ahora es que lo capto, Billy, perdóname. Really? Sorry. No, pero en el video lo que es particular es que él demuestra, bueno, él no enseña como si fuera, bueno, esto es la forma que yo lo interpreté, enseña, no familias, pero enseña gamers, imitando como si fueran los anuncios de Nintendo, pero en estos los juegos que presentan son juegos hardcore, ¿verdad? Hay un par casual, como hay uno de baile, y están pues los que han presentado en cuando presentaron los demos de Move, como el de los Sport Champions y todo eso. Pero es como si fuera, yo de la forma que yo lo vi, es como si fuera burlándose de los de Nintendo, pero usando una música extremadamente épica. No, le quedó brutal. Y al final él está vestido de vikingo imitando a él de Nueva Zelanda, que estaba imitando los videos de Kevin Boulder. Y eso le quedó bien brutal. Ahora es que me voy a captar eso también. Espérate, yo no entiendo eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién se estaba tripeando a Kevin? Okay. En Nueva Zelanda había un canal de televisión que estaba imitando los anuncios de Kevin Butler, pero la persona, el actor, estaba vestido de vikingo. Entonces, Entonces, pues Kevin Baldwin le hizo la broma para atrás y se vistió de vikingo al final. O sea, como que mira, así era. O sea, está gracioso porque el día que yo vi ese anuncio, yo llevaba todo el día en la universidad y llegué y me dijeron, hay un anuncio nuevo de Kevin. Y yo rápido brinqué desde donde estaba a la computadora porque los anuncios de él son de que mis favoritos. Sí, hay que verlos, hay que verlos. Cuando yo vi el vikingo, a mí me dio hasta miedo porque yo pensaba que con mi risa iba a levantar a mi familia. Todo el mundo estaba durmiendo, en las 2 de la mañana. Y a mí lo primero que se me ocurrió fue coger y hacerle un print screen. Y como yo creo que los que me siguen en Twitter saben, yo tuve que poner esa foto del serio porque es que le quedó de épico. Épico es la única palabra para describirlo. Yeah. No, definitivamente. Yo me animó, ya yo separé el move. Eso es otra. El tipo te vende el PS Move así de fácil. Ya. Yeah. Yo no estaba tan psyched about it, pero cuando lo vi, que yo vi a los chamacos metiendo puños y brincando, tú dices, damn, yo quiero un PS Move. Por el software del launch no me emociona tanto, porque de verdad que no hay nada que yo diga que debe ser un must buy. Todos son juegos bastante casuales, pero la implementación que van a hacer con Killzone, con Heavy Rain, con Mac, todo eso sí me interesa. Oye, una pregunta, ¿no sabes todavía que exactamente qué juegos van a tener support de Move on day one? Porque yo sé que, creo que Heavy Rain, pero yo sé que... Yeah, pero no es day one, no es day one. Oh, no. Va, o sea, pero próximamente lo van a ir anunciando. Pero yo sé que Greco se lo va a comprar, ¿verdad, Greco? tengo que admitir que es una de mis cosas favoritas de Sony, en realidad, Kevin Baldwin. Él de verdad es muy bueno, muy cómico. Y tengo que por eso me sorprende, aquí voy a ir un poquito negativo, decir lo malo que es el de PSP y Marcos. Yeah. En comparación a lo bueno que es Kevin Baldwin. Es una cosa de día y noche. Sí, a mí él me da súper risa y me río, me encantan los anuncios. Y los de Marcos, Eso es verdad. Es que pensaron que como pegó en Role Models, ¿sabes? Role Models él se comió la película, pero es que ya están overdoing it, como le dicen, ya están sobre, no sé. Sí. Definitivo. Bueno, y hablando del PS Move, esta próxima noticia es de un juego que va a apoyar el PS Move, y es una sorpresa también, por lo menos para mí, que yo soy un fanático de este juego, y estamos hablando de Oddworld Stranger's Wrath. Es un juego que originalmente salió para el Xbox, para el primer Xbox. Son de los desarrolladores Oddworld Inhabitants. Ellos hacían Aves, los primeros Oddworlds en el PlayStation 1, Oddworld 1 y 2, Oddworld Aves Odyssey en el Xbox. Y de verdad que este juego, cuando yo lo tuve en el primer Xbox, era una joya, porque de verdad es un juego que pasó por debajo del radar, estaba súper bien hecho, trajo unas mecánicas que no habían en el momento. El juego te cambiaba, tú sabes, tú podías jugarlo first person, third person. Era un juego al estilo, ahora mismo lo comparo con Red Dead Redemption, no en cuestión de open world, pero en un tono así del viejo oeste, pero un viejo oeste raro, ¿verdad? Como lo dice el título, y de verdad que estoy súper, súper contento. Yo de verdad voy a hypear este juego a más no poder en PSNPR. Lo sabemos, Billy, lo sabemos. Yo segundo esta emoción, de verdad, porque el primero, perdóname, cuando yo jugué este juego en Xbox original, como dice Billy, fue bien under the radar. Yo tenía muchos amigos en la high que también tenían Xbox, pero ninguno se lo llevó a jugar, y yo posiblemente fui la única persona que fue a Day One ahí a comprarlo, porque, no sé, me atraía mucho el estilo del juego. Tú sabes, es como western, tú sabes, el personaje que tú usas tiene como un gorro de vaquero, pero verdaderamente no me esperaba que la mecánica del juego estuviese tan brutal, porque tú corres bien rápido, como si fueses un oso, en cuatro patas, pero bien rápido, bien rápido. O sea, así mismo puedes parar, cambiar a first person y sacar un bow y pegar a matar al enemigo. Tú coges muda, y es que yo aprendí la palabra muda, para más decirte. Es muda, money. Definitivamente hay que montarnos en el high machine, en el tren del high, porque hopefully va a estar, le hacen un remake y va a arrasar con el PSN. Eso es así, se dice que esto va a ser un remake, o no sé, no creo que vaya a ser un port de la versión de Xbox, y está desarrollado por Just Add Water. Yo nunca he escuchado de ellos, ¿verdad? Pero supuestamente yo sé que vi un comentario de PS Nation y aparentemente ellos son buenos desarrolladores, pero PS Nation hypea todo, Torgo hype. Pero, I mean, Michael, Greco, ¿qué ustedes piensan de esta noticia? Yo no estoy muy hype, porque la, nunca jugué esta serie. Esta serie fue de las que dejé pasar. Creo que jugué un poco de primero, pero nunca internalizó en mi soul. Ya, yeah, no. Pero hay que probarlo, ¿verdad? Porque es tremendo juego. Greco. Es uno de los pocos juegos del Xbox original que no se pueden jugar en el Xbox Eso 360, es así verdad. que Triste. tengo que admitir que espero que salga no solamente en PSN, pero también en Xbox Xbox. Arcade, maybe. Yeah. Si Sí, yo creo que sí. chequean el press release cuando anunciaron esto, no dice que es exclusivo de PSN, so vamos a ver. No, no, Pero yo la noticia fue que lo puse para PlayStation, pero creo que es a los dos. sí, pero Es y siempre. Es, que siempre tiene un high score en los ratings cuando salió. Yo creo que lo jugué un poquito, no me recuerdo si en un demo o en una tienda o algo, creo, a lo mejor. Pero lo sé que es bien recomendado, así que. Pero la versión original no vendió mucho, si no me No. equivoco. So, hay que darle word of mouth y hype, como tú dices. Yeah. No te preocupes que el PSN PR Hype El Hype Train Machine. funciona. Hype Machine funciona. No, Si no, y el Zero como. Train va a estar jodido. Si no, ya, yo voy a hacer mi propio tren y voy a matar a Billy a donde quiera El porque Tito me Train. meto. El Zero Train. Eso está bueno para este podcast, para hypear El las Zero cosas, el Train. Tito Train. Este, no, y como yo Yeah. mencioné, ellos, los desarrolladores, dijeron en el press release que del SAC, que este juego va a tener este apoyo al PlayStation Move. Eso son muy buenas noticias para las personas que son fanáticos del juego y que van a tener también el PlayStation Move. So, Yeah. nos movemos a la próxima plataforma. No lo sigo. Ok, Yes. pues para el PSP salió un juego que es bien brutal, que lo probé el demo. Estamos hablando de Valkyria Chronicles 2. Valkyria Chronicles 2 es la secuela de Valkyria Chronicles para el PlayStation 3. Es un juego de estrategia slash RPG. Fue otro juego que pasó under the radar de mucha gente. Solamente, vamos a decir, los fanáticos hardcore de RPG lo juegan. O sea, que ya saben que Mr. PlayStation lo tiene. El God Racer de nuestra comunidad es súper hardcore con este juego. So, tú sabes, yo de verdad, yo lo tengo. Voy a admitir que no lo he jugado todavía. O sea, he jugado como dijo Michael, 5 minutos, así hace como hacer. Pero jugué el demo y lo jugué completo. Y de verdad, como yo había mencionado, bueno, para los que escuchan Yo Soy PlayStation, yo comenté que este juego me da a entender que es mejor jugarlo en una plataforma portátil. Y yo creo que di en el clavo, porque cuando lo jugué, yo dije, no sé por qué me gusta más jugarlo aquí. Porque se puede jugar en chunks. El PlayStation tiene, ¿sabes?, el sleep mode, que tú vienes, mueves el power así tocadito y puedes regresar, porque estas batallas duran un montón. Pero de verdad, no creo que decepcione. ¿Ustedes lo llegaron a jugar? Aquellos que Tú tengan. sabes que no, Billy, tú sabes que yo no jugaba esto, que yo Ok. tengo un boicot montado contra Valkyria Chronicles porque nunca le pusieron trofeo al juego. Ok. Así que no, yo paso. Y anyway, no tengo PSP, así que next, a de Tito. Yeah, yo no soy fanático de los. No soy tan fan, no soy fanático de los RPGs, so, tendría que decir que ya, yeah, pass, no. Ok. Not big on the RPG ¿Y tú, Greco? thing. A mí me sorprendió, bueno, no admito que nunca jugué el original y no tengo PSP, así que no voy a jugar el segundo, pero me sorprendió que movieran la secuela al PSP. No sé exactamente Yo todas las entiendo. decisiones, pero. Por lo que explicó Billy, yo entiendo que fue una buena decisión. Aunque tengo que aclarar que yo probé el demo y me gustó. Pero me mantengo en mi posición de que no lo voy a jugar hasta que le pongan trofeo. No, pero está para PSP. No, pero este tampoco lo voy a jugar porque no tengo PSP. Oh. Oye, Cuando hablando. salga Valkyria Chronicles 3 en PlayStation con trofeo, entonces estamos hablando. Ah, bueno, yo no sé si esto es verdad, yo no sé si ustedes han escuchado esto, pero hablando eso de trofeo, yo escuché, bueno, lo leí por Twitter, tengo que buscar el source, de que supuestamente Kojima está pensando tirar una, tú sabes, como él siempre tira un Metal Gear y después tira que sí, Subsistence, que entonces tiene, o Sí. sea, tira una versión. Para Metal Gear 4 va a Trophies. tirar otra versión con trofeos. Y que supuestamente Ah. cuando salgan los trofeos para esta nueva versión, va a haber un patch para la versión que ya actualmente está, ¿sabes? Ya tenemos en los shelves. Eso no fue lo que yo leí. Eso no fue lo que yo leí fue que a él le gustaría hacerlo, pero que si lo hace no tendría tiempo para hacer juegos nuevos. Que si alguna persona voluntario lo quiere hacer, que él no estaría mal. Que yo, eso fue tú lo tienes que razón. Yo ahora que me estoy acordando, sí, él dijo que le gustaría. Y yo me sorprendí porque yo dije, wow. O sea, a mí, yo de verdad, yo creo que va a salir otra versión de Metal Gear 4. ¿Verdad? Yo sé que está... Sería excelente con el move y con el trofeo. No, y el multiplayer tenía potencial. Lo que pasa es que los controles eran controles de Metal Gear. O sea, no era algo fluido. Se movían tan... No eran los controles, Billy. Yo, no eran los controles. Era el Konami whatever password. Pero eso lo arreglaron al final. No tenías que hacer tanto... Sí. Para mí que era, no me gustaba cómo se movía, ¿sabes? Bueno... Yo nunca me monté en ese tren del multiplayer porque alguien me dijo que él entraba al juego y recibía una bala. Y hacía respawn y recibía una bala. Y él dijo, es verdad. Screw this, me voy. Yo lo jugué una vez nada más. Una sola vez. Y no lo volví a tocar. Yo creo que yo nunca. Yo de verdad que ni sé ni no sé ni quién va a hacer esta versión nueva porque él está todavía con Metal Gear en PSP, el Metal Gear Rising, que si Castlevania. A lo mejor pueden hablar con la gente de Silicon Knights, que esa gente no tiene ni trabajo ni juego. Ya, lo mal que salió Auto Human, así que, y esa gente no hizo mal trabajo en el de GameCube, so vamos a ver. Están trabajando en To Human 2. Se llama To Human 2 More Crap. More Crap, wow. Un juego más porquería. Yo tengo que decir que yo lo compré como por 10 pesos y me senté y dije, ok, Tito, trata de entrar con una mente positiva a esto, tú has leído, let's do this. Entré y estuve como 15 minutos y dije, yeah, no, y saqué el disco y fui a GameStop y dije, otra cosa, porfa. Bueno, vamos a pasar ahora a Nintendo. Tenemos que esta semana salió Metroid The Other M para el Wii. Billy se lo compró, ¿verdad? Right? No, sin casa lo iba a comprar. Yeah, no, él se lo compró ya. Ah, se lo compró ya. He escuchado buenas impresiones de este juego. Yo he escuchado mixta. Hay como que gente que lo odia y gente que lo ama. Depende de en qué campamento pues tú estés. O sea, si estás en los que están como que le das la bienvenida a conceptos nuevos o te encierras con conceptos viejos. Aparentemente este juego trata de imitar, ¿verdad? Seguir la misma línea de Super Metroid, que para mí, en mi opinión, creo que fue el mejor Metroid que ha salido hasta ahora. Y como que fallan muchos conceptos. Yo, de verdad, como no lo he jugado, no puedo hablar, pero lo que he escuchado es que, pues, ahora mismo... Gabito está popeado, está hypeado. Ah, bueno, sí, y el Zinca también, los dos están súper hypeados. Por eso, hay que ver en qué campamento ellos están. Yo ahora mismo estoy en el medio mirando este war que va de frente y para atrás de los haters y los lovers, y como que algo que yo he leído que, de verdad, como que no me gusta, tengo que jugarlo para poder decirles que aquí tú no apuntas. O sea, es auto-aim. Una de las cosas que en Metroid, como los clásicos Metroid, ¿verdad? Los 2D, es que tú tienes que apuntar y como que de verdad que te sientes que realizado el tratar de matar a este monstruo. O sea, y especialmente que Metroid fue uno de los primeros juegos, y estoy hablando de los de los juegos estos de 8-bit y después 16-bit, que te daba la opción de disparar en diferentes direcciones, ¿sabes? En cualquier ángulo. Billy, una pregunta. Yo no tengo el Wii, desafortunadamente, y por lo que he visto el juego, estoy regretting it ahora mismo, pero por lo que yo vi del juego, el juego, o sea, las peleas son bien intensas, son bien rápidas, ¿o no? Bueno, yo he visto videos así también. Es que lo que hace es que, lo que he visto, es que te pone como que estos ángulos cinematográficos, o sea, tú puedes estar, no estilo Resident Evil, ¿verdad? Pero puede estar por un pasillo y el pasillo de la nada viene y cambia el ángulo de la cámara dinámicamente. Y entonces yo no sé si los controles cambian on the fly, pero entonces tú disparas y pues Samus le apunta a, no sé si a la persona que está, o al monstruo que esté más cerca. O sea, no me atrevo a hablar porque es que sueno como si fuera un hater, y yo no quiero ser un hater porque a mí me encanta Metroid. Pero de verdad quiero probarlo para poder decir, pero es lo que he escuchado. O sea, yo lo digo porque... Love it or you hate it. Te lo digo porque pues tal vez ese era el punto, hacerle eso del auto-aim, hacer que el juego fluyera con estas escenas así cinematográficas bien rápidas, que tú sintieras la adrenalina de Samus por ahí disparando, brincando y matando, ¿entiendes? Que, pues, tal vez si ese era el motivo de ellos hacer esto, Si entras con esa mentalidad, yo creo que podrías disfrutar el juego un poco más. Ya, yeah, pero yo tampoco sabré decirte. ¿Cómo? Michael. Ya, no, yo digo que hay que probarlo. Creo que tú lo jugaste. No, no he tenido la oportunidad de jugarlo todavía porque, como dijo, si no me equivoco, que sobre el problema de que han tenido, tiene buenas y malas reviews. Uh-huh. Y eso me tuvo un poco como que... Billy, búscate la página. Me quitó las ganas de jugarlo. La página prohibida. De jugarlo. Como el juego lo hizo Team Ninja, así que las peleas, por eso es que las peleas se ven bien intensas y eso, es porque eso es lo que ellos hacen. Ellos hicieron Ninja Gaiden, por eso. Pero hicieron un cambio, no sé si se recuerdan que cuando tú empiezas todos los Metroids, pasa algo que te quitan todas las armas. Uh-huh. Y sí, tienes que ir a buscarla. Pues aquí eso no pasa, sino tú tienes que esperar que un general, él te dice, ahora te doy permiso para usar esta pistola, ahora es que te doy permiso para usar esta otra pistola. Que eso como que suena como que, ¿sabes? Un bounty hunter como Samus va a esperar que un general le diga que usar los supercohetes y ese tipo de cosas. Eso es como que, tomaron demasiadas libertades con la historia de Metro y de Samus, que para mí, como fanático de la serie, como que me pusieron un poco, y por eso no lo compré, porque a mí me encantó Super Metroid y me encantó los tres Prime en el GameCube, así que habrá que esperar. Billy, ¿qué dice la página? La página prohibida dice que tiene un 79 agregado con todas las páginas y blogs de videojuegos, y tiene de los users un 8.2, que más alto. Lo que dice Grego es algo que sí, yo he escuchado también. Eso a mí como que me apagó un poquito, ¿verdad? Porque usualmente pues usan esta dinámica de, te quitamos todos los poderes, ahora tienes que buscarlo. Y honestamente a mí nunca me molestaba, ya yo me lo esperaba. Ya mismo me van a quitar los poderes. So fine. Pero ahora que te dice, yo tengo el suit que me hace caminar por fuego y no puedo usarlo, Samus se está quemando. No, eso no va a pasar, ¿sabes? Samus no es estúpida y va a ponerlo. Otra cosa que como que se desvía de la historia, como no se desvía, pero como que de la tradición de Metroid, es que le dieron a Samus una voz. Y entonces esto como que, ¿sabes? Le da una voz y un backstory. Usualmente en los Metroids eso se dice indirectamente, ¿sabes? Durante el transcurso del juego tú vas enterándote de cosas sobre ella. O si no es por el juego, pues entonces aquellos que leen el librito, que, ¿sabes? Tratan de buscar información, pues saben, es como que, como si ahora mismo Link hablara. O si a Link le dieran un backstory, es como que la gente viene y dice, No lo deben hacer, yo entiendo que eso no lo deben hacer. Y entonces, como dijo Greco, le dieron mucha libertad a Team Ninja para... A Mario. Sí, que Mario dijera cosas más además de, ¡It's a me! Pero pues a mí, hay que darle el beneficio de la duda al juego. Un 79 no es malo, ¿sabes? Podía ser peor, pero... Yeah. ¿Sabes? No sé, habría que, como dice Tito, habría que ir con una mente abierta y aceptar lo que venga y, ¿sabes? Apreciarlo por lo que es. Okay. Vamos a concluir, o sea, que podemos decir que Metroid The Other M no es la misma M. Así que entre con precaución, no es la misma M. Ok, seguimos con la próxima noticia. Tenemos que en septiembre 12 baja el precio del 10i y el 10 XL. Esto es de esperarse, ¿verdad? Porque ya próximamente estará saliendo el 3DS, yeah. ¿Verdad? ¿Sí? So, ¿quién se va a comprar el 3DS Day One? Hace la mano. Yo. Yo no he visto ni un video y sé que va a estar amazing porque todo el mundo dice que ese comió el E3. ¿Ya tiene release date el 3DS? No. Bueno, no sé si en Japón tenga, pero yo no creo que para nosotros tenga todavía. Yeah. Mm-hmm. So, esto va para incentivar las ventas en la época navideña. So, continuando con la noticia próxima, que es, se anuncia el Collector's Edition de Epic Mickey, que es otro juego exclusivo para el Wii. Por ahora. Yeah, yo creo que ese juego y estoy viendo las imágenes y se ve nítido, se ve bien. Tiene como unos stickers para ponerle al control, ¿verdad? Y un muñequito de Mickey. Y tiene también un sticker para ponérselo al Wii, como tal. ¿O ya viene puesto? ¿Ya viene así decorado? No, yo creo que para tú ponerlo... Okay. Yo nunca he visto esto en el Wii. Se ve interesante, pero... I don't know. Yo tengo mis dudas con este juego. Yo pensaba que tú hablabas del sticker. Del sticker. Estoy viendo el bundle y yo nunca he visto un bundle 69, así. 99, dice. Yo me vuelvo loco por Mickey, por eso estoy... Ahorita hubo como un pequeño... No escuché, estabas hablando, Michael, pero que quise decir... Ajá. Iba a decir que yo estoy orando todavía porque lo anuncien para por lo menos Xbox Arcade o... Pero para Xbox normal o PlayStation 3 porque... No todos tenemos Wii. Mucha gente en la comunidad gamer te lo está pidiendo, está prendiendo velas para que esto sea... Porque este juego, ¿verdad? Como que no encaja en el Wii tanto, ¿verdad? Porque es Mickey, pero es un Mickey más oscuro. Es Mickey kicking ass. Pusieron en Joystick pusieron el video, el intro del juego, y a la que a Mickey lo jalan para el mundo, Mickey pega, coge la brocha esa y pega a meter el cantazo como si fuese Dante, o si fuese el protagonista de Devil May Cry, porque verdaderamente es una dirección totalmente nueva para Mickey, y no sé, es que yo soy un Disney fan, y de verdad que cuando vi el juego me quedé shocked, pero cuando leí Wii Exclusive, yo... Sí, eso fue... bueno, espero que cambien de opinión. Yo, por lo tanto, no lo voy a comprar porque el Wii para mí ahora mismo es la consola de Mario Kart y de Super Smash Bros, que es los que juega mi nene, porque hace uff que no juego Wii. Greco. Yo me lo pienso comprar, estoy súper pompeado. No, la edición Collectors, no tan. También las ediciones Collectors en cualquier juego, en realidad casi no las compro. Pero el juego, yo siempre tuve fe desde que lo anunciaron, porque lo está haciendo Warren Spector, que le hizo Deus Ex, creo que es. Y él es muy, muy buen creador de juegos. Y yo dije siempre, la gente lo criticó cuando salió en Game Informer y vieron las primeras fotos, la gente lo criticó, dijo, se ve bien porquería, no, ¿por qué lo sacaron el Wii? Pero cuando salió en la conferencia de E3, se veía bien fenomenal. Yo ¿sabes? Podría esperar para que saliera para Xbox y PlayStation, pero yo no voy a esperar, me lo voy a comprar en Wii. Y que no te esté raro que yo haga un cave-in y el día que salga el juego llegue a mi casa con un Wii nuevo y... Porque está bien, bien nítido. Bueno, si le dan un 10 y dicen the best Nintendo Wii game ever, pues me voy a ver la obligación de comprarlo, ¿verdad? So. Bueno, pasamos a multiconsola. Tenemos que esta semana salió el demo de Vanquish, que yo lo tuve la oportunidad de probarlo, mis 5 famosos minutos. Y la verdad que me gustó. Este juego es desarrollado por Platinum Games, los desarrolladores de Bayonetta. Y por fin la versión de PlayStation va a ser de Platinum Games, no va a ser el fiasco que pasó con Bayonetta, que se la dejaron a Sega. Y pues los loading times eran horribles. Tito, ¿la probaste Vanquish? No lo he probado, pero alguien puso, yo creo que Greco fue el que puso que hay un botón que hace que te fumes un cigarrillo. Yeah. Uh-huh. Créeme que cuando este podcast acabe, lo primero que voy a hacer es bajar el dedo, porque necesito verlo con mi propio ojo. Eso es así. Si no me equivoco, yo había linkeado a Billy de este juego, porque este es Sega también, ¿verdad? Uh-huh. Yeah. Y ustedes habían dicho como que, es Sega, pero a mí me gustaba porque se veía bien intenso, o sea, mucha acción pasando, y yo soy un adrenaline junkie, y a mí me encanta ver mucho revolú, por eso es que me gusta mucho Killzone, porque hay naves volando y cosas explotando, so voy a probar el demo y hopefully si cuando volvamos a grabar te digo a ver. Tito, si, Tito, ¿qué pasó? Tú eres adrenaline junkie y insulin junkie también. Hey, that's kind of personal. Cuando pruebe Vanquish te dejo saber si me captivo. Alright. Greco, ¿qué tú opinas de Vanquish? ¿Lo probaste? Claro, el juego está hecho por Shinji Mikami, que si saben quién es el creador de Resident Evil, hizo Resident Evil 4, que es uno de mis favoritos juegos de todos los tiempos, así que el mismo martes cuando salió, ahí a las 10 o 7 de la mañana estaba bajando. El juego está súper nítido. Si a la gente le gusta Gears of War, esta es una versión de Gears of War japonesa, sí, es básicamente la mejor forma que lo puedo explicar. Está súper intenso, súper nítido. Que me lo voy a comprar el Day One y no sé. Pero de seguro me encantó y seguro lo pienso comprar eventualmente. Está bien recomendado. Eso no me equivoco. Si no me equivoco, creo que tiene co-op, creo. Pero no estoy seguro, seguro. No le pone mucho Right. replay value, pero sí. Los japoneses no creen mucho en multiplayer. No. Bueno, Billy, ¿qué tú opinas? Bueno, este juego estaba brutal. De verdad que, a ver, no, yo he jugado Gears of War y la verdad la comparación está spot on. Lo que pasa es que esto es, imagínate Gears of War multiplicado por 10, porque se mueve tan y tan y tan rápido, ¿sabes? Y de verdad me gusta el concepto de que el juego usa una mecánica de que tú en realidad no mueres. O sea, es como que cuando estás por morir, entra en un slow-mo para tú poder entonces defenderte y de verdad que esa mecánica la encontré muy muy buena. De hecho, Sí, y sobrecarga el traje. exacto, y todo a base del traje, o sea, los movimientos, si te desliza por el piso, que es que eso lo encontré tan funny. Él viene y tiene un movimiento que él hace como hacen los rockeros, que se tiran en la rodilla y deslizan. Pero él hace, se Un desliza por power todo, slide. Sí, sí, por sí. una cosa que no es que corre más rápido, no. Él se desliza, arrodillado, o sea, y se ve cómico, pero las gráficas como tal se ven impresionantes, muchas cosas pasando a la vez. El traje de él se está moviendo, como que tú ves estas piezas moviéndose, cuando se sobrecalienta, el traje en la espalda parece que tiene como un exhaust y como que se abre y sale esta cosa y tú ves como que vapor saliendo y entonces después como que cuando se enfría pues regresa a su lugar. O sea, es como que brutal. Y lo mejor es, esto es funny, ¿verdad? Además de lo del cigarrillo que lo encontré funny, es la, no sé si este es David Hayter, pero el personaje suena igualito, igualito a él. Yo te lo dije, Sí, ¿verdad? es verdad. O sea, como que yo dije, wow, espérate, ¿ese es Solid Snake? No, no, no, no, no, no puede ser, ¿verdad? Yo estaba buscando mientras estamos hablando, buscando si era él, y aparentemente no. Pero Pues se parece sí, mucho. no se sabe todavía Mira. si es él como tal. La gente está preguntando y nadie está confirmando, pero aparentemente no lo es. Esperemos que sea así. Alright. ¿Todo bien? Bueno, pues demo de Vanquish, pruébenlo. Está por salir pronto, creo que es octubre, si no me equivoco, ¿verdad? Tú peleas con un tanque que se convirtió en un robot aquí. No hay más nada que decir. Baja el demo ahora. Ahí lo tiene, recomendado por Greco. Así que bajen el demo, pruébenlo, que está pronto por salir y pompense. Y continuando con la agenda, tenemos que el juego favorito de PSVR del 2009, Borderlands, estará recibiendo la versión GOTY, la Game of the Year, en octubre con todos los DLC packs incluidos. Este es un juego que si lo dejaron pasar en el 2009, definitivamente este es el momento de probarlo. Yo voy a estar aquí, me metí a la cabina de confesarios. Tengo que decir que No pienso jugaste vender mi versión de 360, ya que nuevamente recalco, en Xbox, en mi lista de Xbox lo que tengo son personas que juegan Call of Duty Red Dead Redemption. Pues voy a brincar a PlayStation para ver si hay alguien se anima por allá a ayudarme a pasar el juego por fin, que nunca había Siempre pasado. los hay, Siempre siempre los hay. hay. Lo vas a conseguir. Si lo tiras por PSVR, lo vas a conseguir. No te Pues preocupes. ya lo sé. Grego, ¿tú jugaste Borderlands cuando salió el año pasado? No, no solamente lo jugué, ese fue mi favorito juego del año pasado también. Uy, vela. Yo saqué el A mí platino, ese es uno de mis platinos. me encantó. Nunca compré solamente la primera expansión, no compré las otras dos, el de Roxy's Revenge y el del... ¿cómo es que se llama? El General Rox, creo que Sí. fue la tercera expansión. No sé, no chequeé de esta noticia si también trae la última expansión que va a ser la con que tú pelas con Con el los robot, sí. Claptraps. Creo que no. Sí, no sé. Hay que verificarle. Dale al link. Sigue hablando, Billy. Bueno, y también para Que ya la añadir, pillé. pues como saben, el PAX, bueno, no hemos mencionado hoy, pero el PAX terminó hoy, ¿verdad? Y entonces como una, vamos a decir, noticia para cerrar en Sí, estilo, lo incluye. Gearbox Software, que son los desarrolladores de Borderlands, anunciaron de que cuando salga este Game of the Year Edition, van a darle un update a todos los juegos, no importa, o sea, la versión original, en donde el level cap va a subir a 69 de gratis para todo el mundo. Eso es muy buena noticia para aquellos que ya pues, maximizaron su nivel y pues no tienen más nada que hacer. Ellos solo Que cuando salga el no DLC mencionaron nuevo, más pues nada de pueden seguir contenido, saliendo. solamente mencionaron que van a hacer un arreglo, un upbox y que también van a subir el level. Eso es muy muy buenas noticias para aquellos que le someten el juego bien hardcore. Yo creo que no voy a tener que anunciar nada por PSVR porque todo el mundo va otra vez a estar sacándole el polvo a la versión vieja, hasta subirlo hasta el nivel máximo. Eso es brutal, ¿verdad? Eso es así. No, no, acabo de leer que sí, que incluye el nuevo DLC que es Claptrap's New Robot Revolution, que está como para trabajar la lengua aún. Este juego, esto lo hicieron, ¿verdad?, para que la gente que ya ha sacado todo, cuando saca este DLC nuevo, pues tengan otro incentivo para seguir jugando. Eso me parece tremenda noticia. Así que continuamos con la agenda. Que esto, pues esta noticia no me gusta tanto, pero la puse porque mi juego favorito es Rock Band. Va a salir un pack de 8 canciones de un artista que jamás yo pensaría que iba a salir en Rock Band. Se trata de Snoop Dogg. Yo era fanático de Snoop Dogg en mi época de los 90, que pasé por mi fase de gangster rap. Que tenías el flat top, me imagino, y activado. No, que tenía tenía mi gorra de los White Sox que usaba Dr. Dre. Esa era mi gorra, escuchaba The Chronic religiosamente todos los días, hasta el principio hasta el fin, me sabía la letra. De hecho, me la sé todavía, igual que me sé la de Bicosí, la de la escuela, y Viernes 13, y todas esas canciones. Así mismo me sé la letra de todo el disco de, lamentablemente, la verdad, es triste. De Chronic. Pero un disco es un clásico, pero no sé, me choca que salga Snoop Dogg en Rock Band, porque no, como que no mezcla, no sé. También tengo curiosidad de ver cómo que va a funcionar esto, hip hop. Esa grupa, perdona que brinque sí, aquí, sí. Eso lo hacen, y yo lo veo igual que como lo hicieron con Lady Gaga. Musicalmente, yo no compré la de Lady Gaga, porque soy un Gaga hater, pero yo me imagino, por lo que yo he escuchado de Gaga, que musicalmente tú estás parado ahí tocando la misma nota como por 3 minutos, porque sí, exacto, pero entonces la sacan porque estas canciones pegan tanto, que la gente la quiere cantar y brincar y hacer un freaking house party para pasarla bien. Yo asumo que para Snoop Dogg es lo mismo, porque van a sacar por lo menos que 4 o 3 de sus de los sencillos clásicos, grandes de él, ¿me entiendes? Que va a ser bien fun para la gente que se muere por Snoop Dogg, ¿me entiendes? Yo si acaso compro Beautiful o algo para cantar ahí, solo deprimido en mi casa borracho, Beautiful o algo así, porque pero ya, solamente para probar a ver cómo es, porque Gaga no me Creo que tú eres fan de Snoop Dogg. Sacaron el pack de Snoop Dogg y no pusieron Gin and Juice, así. Eso es un fallo bien brutal. Gin and Juice así era del disco, del primer disco, ¿verdad? Sí. Sí, del primer disco, que también lo tenía, perdón. Y también me sabía casi todas las letras. Y eso es un fail, ¿verdad? Bueno, toda la noticia es un fail. Estoy de acuerdo. Ok. Pues, Billy, tú eres fanático de... Yo soy un fanático de cualquier rap. So, ¿esto es Day One? Claro que sí. y la última noticia... Wait. ¿Brincaste una? Yes. ¿Brincaste? Right, yeah. Tenemos que Duke Nukem Forever, al fin ya no va a ser Forever, ya al fin va a salir al mercado, que lleva como 15 años en desarrollo, yeah, ¿verdad? Probably. En limbo, en distintas etapas de desarrollo. O sea, hay gente que está escuchando este podcast probablemente que no había nacido cuando este juego fue anunciado, no. O estaba en pañales. Volviendo al confesario, yo estoy pompeado por el juego porque yo sé que llevan hablando del juego hace mucho tiempo, desde que yo estoy así metido en las noticias. Eso es una leyenda urbana, Tito. Sí, exacto, una leyenda urbana. Un myth, como el chupacabra. pero yo nunca he jugado a los originales. Nunca he visto el personaje, que me da mucha gracia, pero tú sabes, las gafas y qué sé yo. Posiblemente los old schoolers como Billy están sacando el bate para bajar a Puerto Rico a caerme encima. So, tengo que jugar Duke Nukem a ver what the fuss is all about. Pero bastante bueno que por fin tenga fecha. Llevan esto, el mito es real. Bueno, Duke Nukem, para empezar, era un juego que en su época trató de competir con juegos como Doom o juegos como Quake, ¿verdad? Si no me equivoco. Doom especialmente, que usaba ese estilo de first person shooter donde tú no apuntabas, era básicamente la pistola para el frente, entonces tú disparabas y era como auto aim, ¿verdad? Y eran en estos laberintos en 3D. Básicamente, Duke Nukem creó ser un un cult classic por el estilo de, era un juego que era maduro para su época, y maduro en cuestión hablo de que era muy fuerte. Yo no sé si el ESRB estaba para el tiempo de Duke Nukem, pero era un juego donde salían strippers y pues habían, sabes, como que salían semidesnudas y que había el lenguaje obsceno, y de verdad era algo que el juego fue un first para muchas cosas. Eso no es nada, bueno, eso no es nada ya. Ya no lo es. Sobre este juego, esta es mi opinión. Como pasa con cualquier juego que lleva mucho tiempo en desarrollo, por ejemplo, To Human, que nosotros lo mencionamos ahorita, este juego la prensa lo va a destruir. Porque va a decir, un juego que lleva tantos años en desarrollo y se siente como medio mes, este juego, de verdad, yo no... A pesar de que es Gearbox Software, que de verdad que de Borderlands, porque yo no compraba los ¿cómo se llama? Greco, a ver si me puede ayudar, los juegos que eran de guerra de ellos, de Gearbox. Brothers in Arms. Yo nunca había jugado eso, y entonces Borderlands para mí fue mi primera entrada para desde este desarrollador, y estoy súper contento con el producto, pero yo creo, ¿verdad? Y ¿verdad? Pues podemos marcar este podcast a ver si pasa o no. Pero yo creo que este juego no va a salir muy bien en los low scores. So, y tiene que ser que sea una otra joya como es que algo que ya pasó, porque tú no sabes, es algo de los 90. Ellos están tratando de traer a este personaje que habla como si fuera Arnold Schwarzenegger y que tiene las gafas estas de los 90, de la Ray-Ban clásica. Es como si trajeran a Vanilla Exacto. Ice. Eso es algo que es de los 90 y se... ¿Cómo actualizan Duke Nukem a la era de ahora, de Next Gen, de estos juegos? Bueno, no Next Gen, de los Current Gen y de los conceptos y convenciones de ahora. No sé cómo lo van a hacer, pero el factor que el juego lleva mucho tiempo en desarrollo, creo que lo van a crucificar. Eso es mi... Greco sí sabe cómo lo van a hacer, ¿verdad? Lo que yo te digo es que en un mundo, la gente, yo he escuchado eso sobre el personaje y que a lo mejor no va a pegar... En un mundo donde The Expendables puede ser el número uno taquillera como 3 semanas, y Sly Stallone y Arnold, el mundo todavía tiene fe y todavía está ready para que vuelva Duke. Yo siempre tuve fe, yo dije, va a venir, la gente, no, eso ya está cerrado, y yo, no, tiene que venir ese juego, porque yo desde chamaquito en high school jugando el original en la PC, siempre tuve fe, compré la versión otra que salió en Xbox. Si nunca jugaron el original, la versión está por Xbox Live Arcade, que lo pueden bajar también. ¿No es la Duke Nukem 3D la personaje que está en el Xbox Live? La versión de PC, el Duke Nukem 3D. Pero creo que también está la versión side-scroller. Están también. Por eso, y siempre el personaje va a pegar. Yo tengo fe, entera fe, en Gearbox, que van a poder hacer buen trabajo todo con ese depende personaje. Del mercadeo, tiene... ¿sabes? Si tú eras que si le hacen un mercadeo súper brutal, porque yo nunca vi comerciales de televisión de Borderlands, pero sí ellos tenían buenos, pues tiraban buenos trailers, tiraban los anuncios en las revistas que de verdad me pompearon para el juego. Si ellos llegan a hacer esto, pues entonces me convierten en un believer, pero no sé, yo he visto cómo esta industria destruye, porque, y no es que yo estoy siendo negativo del juego, es que yo ya por lo que he visto cómo son las cosas con estos juegos que son desarrollados por mucho tiempo, la industria viene y lo hace canto sin darle oportunidad. So, pues yo diría, ¿sabes? Puede ser que el juego sea excelente, pero vamos a ver cómo la industria lo acepta, o sea, la prensa, vamos a decirlo en este caso. Sí. Por lo menos tiene a favor que Gearbox, que lo está desarrollando, que tiene buena reputación gracias a Borderlands. Quería mencionar que habíamos hablado en Vanquish, que en Vanquish tiene el botón del cigarrillo. Pues en el juego de Duke Nukem tiene un botón para una cerveza, así que... Game of the Year. No hay más nada que decir. Game of the Year. Vengo ahora, voy a reservarlo. Ok. Bueno, y ahora sí, la última noticia que tenemos. Esto es un issue que yo lo predije. Ya me voy a meter la Michael Factor también. Yo lo dije cuando jugué el beta de Medal of Honor. Que esto iba a traer controversia, el tu poder jugar como un talibán. Porque todavía ese conflicto está latente. Y resulta que GameStop tomó la decisión de retirar el juego de Medal of Honor de las tiendas que tienen las bases militares. Y esto ha causado furor, precisamente porque los militares se están quejando de por qué tomaron esa decisión si ellos quieren jugar el juego también. Bueno, ¿qué opinan sobre esto? Vamos a empezar con Tito. Honestamente, había leído que habían baneado el juego por esto mismo, en las bases militares, pero no, honestamente estaba en el limbo y no sabía por qué era, pero wow, está bastante fuerte con el, eso. Yo no jugué mucho el beta, fue, y no me, porque estaba despistado, pero bueno, está fuerte. Yo espero que no afecte el release del juego a los Estados Unidos, porque yo estoy looking forward to it. En verdad, a mí el footage del campaign me tienen bastante intrigado, porque ese anuncio, yo no sé si ustedes lo han visto, el donde el soldado hace la llamada a la esposa, ese anuncio literalmente no quiere, me paró los pedos de las manos, porque encuentro que el campaign va a ser, y ellos creo que lo mencionaron, va a tener una historia bastante profunda en este grupo de soldados, y eso me llama mucho la atención. El badassness de Modern Warfare se pone viejo al tiempo, so que yo estaba looking forward a un juego de guerra así, so espero que verdaderamente esto de los talibanes en el multiplayer no afecte el release de los Estados Unidos para poder jugarlo. Eso que tú dices, Tito, de que lo están haciendo más personal el juego, estoy viendo esa tendencia porque va a salir uno que se llama Homefront, que vi el trailer, y de verdad que me interesa porque es como basado en hechos reales de Corea del Norte, y no son militares, sino que son un grupo de sobrevivientes que trata de sobrevivir, que están en los bunkers. Y el otro también es Resistance 3, que por lo que se ve en el teaser, también no va a ser fuerzas militares, sino va a ser un grupo de personas que están tratando de sobrevivir. Parece y llegar familia, al refugio. Sí, y eso hace que los juegos de First Person Shooter pues sea un poco más personal, o sea, que tenga un significado más profundo, porque es verdad, Modern Warfare es como el James Bond de los juegos. El Price nunca se despeina, not a scratch. Tú eres invencible. Obviamente, nada igual, pero yo creo que está fuerte sobrepasar lo que Heavy Rain logró hacer con los gamers después de uno jugarlo por primera vez, pero sí, tengo bastante fe en Medal of Honor, wey, que sigan saliendo jueguitos así, porque por lo menos yo personalmente me gusta, porque siento que estoy viendo una película. O sea, es que una película, cuando tú estás bien envuelto, tú estás como que te has envuelto con los personajes y quieres saber qué va a pasar, pues hopefully este tipo de dinámica la siguen poniendo en los video games, porque para mí funciona. Greco, ¿qué tú opinas de esto? Que no me sorprende que lo hayan hecho, y no me sorprende que EA y la gente que hizo este juego hubieran puesto el personaje de Talibán, porque le da noticias y anuncian el juego con las noticias. Any press is good press. Yeah. Publicidad anuncios, gratis. Yeah. Publicidad Fox News gratis. Va a ser exactamente. Este juego, tú verás. Billy, yo sé que tú eres el fanático número uno de los First That's Person right. Shooters. Bueno, yo como había mencionado en YSP, esto es, los americanos son bien exagerados para todo. Yo entiendo que esto es un conflicto que está, pues, como está pasando ahora mismo, pues es muy sensitivo, ¿verdad?, para mucha gente. Pero nadie se queja cuando vienen y ponen, tú sabes, nazis, que ellos hicieron muchas cosas malas también. Y tú sabes, si uno va a hacer las cosas bien, hay que hacerlas desde el principio. Y yo veo que EA no tiene, ¿sabes?, como que no tiene los guts para hacer esto, y honestamente, como que no sé, ¿sabes? A mí no me molesta, ¿sabes? Yo no, quizás porque la guerra no me ha tocado a mí, ¿sabes? Yo no he tenido un familiar que ha estado ahí, pues tengo resentimiento contra los talibanes, pero no sé, de verdad que a mí, no sé, de verdad, esto es tan y tan, tan estúpido, para ser honesto. Yo no sé ni por qué hace un escante. Si el juego va a vender, de que se... Ok, Billy, continúa hablando, que me dijo el FBI que están 300. Ok, de que venda más que Black Ops, otra cosa, pero... Yeah, este juego va a tener, mira, va a ser tanto, va a tener tanta controversia, y va a salir en tantos medios de televisión, y va a haber gente que va a tratar de defenderlo y criticarlo, que va a ser un, ¿sabes?, un buen contender contra Black Ops, pero... Yo no sé, para mí que eso es lo que EA quería hacer del principio. A mí me da lástima porque yo he jugado los Medal of Honors desde el PlayStation uno, o sea, y entonces veo que se han desviado, porque honestamente, en el principio, los Medal of Honor eran que estaban buscando que si armas súper secretas de Hitler, y claro, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y han ido evolucionando hasta algo más real, pero ahora, pues tú sabes, están tratando de competir directamente con Modern Warfare y está en un setting más real, como que ya lo que es Medal of Honor no es Medal of Honor, so, I don't know. Bueno, y para concluir, la última noticia que tenemos, que es Apple ya está preparando su ejército, está moviendo sus fichas con el anuncio la semana, esta semana de el PIN, el nuevo iPod Touch con el nuevo chip que viene, es más poderoso, el Apple TV y, más importante para nosotros, que es lo que va a ser relevante, es el Game Center que será lanzado la próxima semana. Ya Apple lo está cogiendo en serio, ya no, ya lo está cogiendo para trofeo. O sea que ya se está encaminando a conquistarle, ¿verdad? A ser una amenaza para el 10 y PSP. el PSP. So, ya, ¿qué ustedes opinan de este movimiento de Apple? Vamos a verle, vamos a empezar con Greco, que siempre vamos para el final. Bueno, estoy curioso cómo va a aplicar el Game Center porque la gente que ha tenido mucha experiencia con los iPhones saben que ya hay un montón de sistemas similares en cuanto a los trofeos. Está el Plus Plus, está el Open Paint, por ejemplo. Y está curioso cómo va a afectar eso, pero a mí yo lo apoyo. En realidad, la consola que últimamente, como último que he estado medio busy en el trabajo, es la consola que he jugado más, incluso más que el Xbox. He jugado un montón, tengo un montón de juegos de iPhone. Y incluso bajé que Epic va a ser el Unreal Engine 3 y sacaron una aplicación que se llama Epic Citadel, si no me equivoco. Que enseñan cómo se va a ver el Unreal Engine 3 en el iPhone. Wow. Y lo pueden bajar ahora gratis en el Apple Store. Y se ve fenomenal. Unas gráficas que a mí me sorprende. Yo tengo el 3GS y a mí me sorprende ver las gráficas que estoy viendo aquí. Se ven a nivel de Xbox original Wow. incluso. Así que lo pueden bajar ahora. Y está bien nítido, bien brutal. Si los juegos se ven así, a mí, yo no tengo. Bueno, me voy a comprar el 3DS, pero esto va a ser mi portátil que le voy a dar más guiso, para decirlo. Ah, yo por lo menos no, ya no juego tanto, lo único que juego es Words with Friends y todos mis friends me han abandonado porque ya casi nadie juega. Sorry, yo tuve que darle el 4.0 al teléfono y no lo he vuelto a bajar, sorry, pero pronto vas a estar dándome cátedras otra vez, Michael, porque Y eso es mi está juego bien. favorito, me encanta ese juego y lo bueno es que tú lo juegas a tu tiempo y todo. Pero tengo Plants vs. Zombies, que también lo juego y me encanta. Tengo Pego. Sí, yo soy el oficial spokesperson de Bobcat. Billy, ¿qué te opinas Bueno, de esto? como ¿De este yo soy movimiento? el fanático número uno de los trofeos en el PlayStation Network. Ajá, Bueno, no, esto es bueno. De verdad que al igual que el PSN y el Xbox Live, el Xbox Live, el Game Center va a ser excelente para, primero, para como mecánica de social network, ¿sabes? Tú puedes ver a tus amigos y añadir más gente. Y si esto funciona en conjunto con Ping, o, ¿verdad? Como, no sé si habíamos mencionado todavía sobre Ping. Pero de verdad que yo lo veo bien positivo, ¿sabes? Esto de los trofeos unificados a través de todos los juegos, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? De verdad lo encuentro como una excelente idea. Tito. Bastante cool, en verdad. El hombre, el Papa Jobs, como le dice el Draco, él que bastante profe, dijo, ahora mismo somos la consola, no la consola, sino el device de portable games. O sea, pues, básicamente él dijo, sobrepasamos el PSP y el DS, somos los más trepados que estamos. Y honestamente, eso hubiese estado Y eso. después agarró Gangster, las partes gangster, privadas. chao. Y después hizo Pero, ¡Woo! honestamente, tengo que decir que sí, porque no vaya que yo voy sea a una oficina de un doctor o vaya a la universidad, que yo siempre veo a gente jugando Angry Birds, Doodle Jump, jugando Plants vs. Zombies, jugando cuanta madre cosa, y entonces ya tú no ves a nadie, Eso es honestamente, verdad. excepto niños pequeños, jugando con PSPs y DS. O sea, estaría raro que ellos se queden con el mercado de portable games. Y esto le añade más, honestamente, te da el incentivo de, tú sabes, seguir jugando juegos para sacar trofeos. Eso está muy bueno. Ya, no, estoy que estarlo velando porque ya para el año que viene el landscape del gaming portátil puede ser que sea muy diferente a lo que está ahora mismo. So, ya, muchachos, con esto terminamos el podcast. Esperamos, ¿verdad?, que las personas que nos escuchen, que espero que lo escuchen, ¿verdad?, pues, le haya gustado y queremos escuchar sus opiniones, que nos pueden dejar en nuestro nuevo email de Pixel Pirata. Se llama es pixelpxlpirata@gmail.com, que lo van a ver en la agenda de este podcast. Y también nos pueden seguir a nosotros en Twitter. Tenemos a Greco, Little Big Tito, Mangavis, Skycrawler 1138 y el Twitter oficial de Pixel Pirata. Todo esto lo van a encontrar en los show notes de este podcast. Y se me olvidó que al principio del podcast, Billy, no explicamos por qué se llama Pixel Pirata. All right, ¿lo digo yo o lo dices tú? Bueno, pues para aquellos que escuchan, yo soy PlayStation, pues nosotros tuvimos en nuestra página psnpr.com, tuvimos una encuesta que una de las opciones, fue para lo de nuestro aniversario. Hubieron unas preguntas, ¿verdad?, que Juan Carlos él creó para un concurso, que de hecho el Drago ganó. Y una de las preguntas era, no me acuerdo, creo que era la banda, era la banda de donde el Little Big Tito está. Y entonces entre los nombres estaba Pixel Pirata. Y entonces ese nombre, Juan Carlos lo ha mencionado muchas veces. Y lo ha mencionado fuera del aire y detrás, y sabes, y mientras grabamos también. Y como que se nos quedó en la mente. Y cuando estábamos pensando en este podcast, ¿sabes? ¿Por qué no hacerlo Pixel Pirata, sabes? No creo que haya mejor nombre. Y de verdad me encanta. Porque primero, pues, es un podcast de puertorriqueño, caribeño, ¿verdad? Esto es para América Latina. Y, pues, pirata, tú sabes, parte de la historia de Puerto Rico, el cofrecillo, no sé cuántos otros más, pero como que encaja bien, ¿sabes? Que